Bienvenidos, muy buenos días. Es un placer saludarlos y compartir su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación, un espacio de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Gracias por acompañarnos y sobre todo en este día, Jueves Santo, para la mayoría de personas, pues son días de asueto, de vacaciones, y nos da gusto que usted nos esté escuchando. Es un programa grabado, porque precisamente pues nos encontramos en algún lugar hermoso de nuestro México, descansando un ratito, pero hemos hecho un trabajo especial para ustedes el día de hoy, con una recopilación y antología del grupo musical Guairampamushka, los Guairampamushka o los Guairas, como se les conoce allá en Zacatecas, de esta antología titulada El Guairampamushka y el Movimiento Social de los 70, producido por la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional allá en la entidad. Pues hicieron este trabajo la semana pasada. Pudimos compartir solo algunas piezas musicales de este trabajo y esperamos pues el día de hoy poder poner algunas otras piezas más y poder platicar acerca de este conjunto musical que tiene ya una trayectoria de más de 40 años. Han ido cambiando, por supuesto, los integrantes de este grupo a lo largo de todo este tiempo, pero pues se mantiene, sobre todo apoyando las luchas sociales, los movimientos campesinos, estudiantiles, y presentándose en diversos escenarios, tanto nacionales como internacionales. Hablaremos de este grupo musical, que bien vale la pena sirva de ejemplo para otros conjuntos o grupos que están surgiendo en nuestro país, este ejemplo de lucha y resistencia de los Guairampamushka. Este nombre, Guairampamushka, se lo dio la fundadora del grupo, Ana Morris, y ella a su vez lo tomó de una hermosa novela del escritor Jorge Icaza. La palabra en cuestión es de origen quechua. El libro trata de los Guairampamushkas, hijos de españoles y madres indígenas que eran rechazados por los hispanos y por los nativos americanos. Se consideraba que eran hijos de nadie, hijos del viento. Los Guairampamushka fueron los primeros frutos del mestizaje. En su nacimiento, el grupo contó con cierto apoyo del ISBA, amén de haber recibido allí su formación musical inicial. Los primeros integrantes tuvieron en el instituto un espacio para realizar ensayos, incluso se les facilitaron las primeras guitarras, pese a la oposición de los miembros de la rondalla que pertenecía a esta institución, este Instituto Zacatecano Cultural, y bueno, el Instituto Zacatecano de Bellas Artes, ISBA. Y estaremos compartiendo la música a través de estar platicando con este grupo, y para los interesados, la semana pasada en grabar el discurso completo del general Lázaro Cárdenas del Río cuando expropió la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. La semana pasada solo tuvimos la oportunidad de transmitir un fragmento. Hoy transmitiremos completo para los amigos que nos solicitaron pues que se transmitiera. Traemos algunas llamadas y recordamos los nombres de las personas interesadas: Juan Luis Rocha Martínez, el maestro Ángel Raúl Peña de Puebla. Él fue el que nos habló también para conseguir este material. Entonces, Álvaro Morales, Darío Rendón Aguilar, que también le gustó el discurso, entre otros radioescuchas. Y bueno, también quiero decirles que en internet también se puede descargar, en YouTube está este mismo discurso. Estaremos transmitiéndolo más adelante. Se nos quedó también fuera La Suave Patria, de Ramón López Velarde, en la voz del maestro Alejandro Aura. También el día de hoy estaremos compartiendo este material, entre muchas otras temas que estaremos leyendo el día de hoy aquí en el programa. también el 17 de marzo pasado, es decir, hace 8 días, el general Emiliano Zapata envió una carta a Venustiano Carranza desde el estado de Morelos, el 17 de marzo de 1919, y creemos que es muy prudente también como documento histórico compartirlo el día de hoy, aunque se nos haya quedado la semana pasada, y pues muy a propósito de que viene el 10 de abril, un aniversario más del asesinato a traición de Emiliano Zapata. Todo esto entre algunos otros temas, correos electrónicos que tenemos por ahí que compartir. Estaremos transmitiendo el día de hoy aquí en Del Campo y de la Ciudad. Estamos muy contentos de hacer este programa. Álvaro Mejía en los controles técnicos en el Estudio A de Radio Educación. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Y también enviamos un saludo al compañero que le toque la operación técnica en este día Jueves Santo, 24 de marzo del 2016. Debe ser por ahí, pues si no es Raúl Núñez, luego mandan a Cuthberto Garcés o Arturo Mendoza también. A ver quién está. A todos nuestros compañeros técnicos los saludamos en este día de asueto, para algunos y para otros de trabajo. Y doy la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Ome Ocelote, en la veintena de Atlacahualo, lo dejado por las aguas en el año Nahuitecpat, recién iniciado el año Nahuitecpat, es el año 4 pedernal, y pues recién iniciado también el equinoccio de primavera. La primavera ya entró, esperamos esté haciendo calorcito ya en estos días en diversos puntos de nuestro país, para disfrutar aún más las vacaciones después de los fríos tremendos que hemos tenido en las últimas semanas, casi en todo el territorio nacional. Y también quiero compartir el teléfono de SEACAT, Asociación Civil, en donde ustedes pueden conseguir esta agenda, en donde viene cada día la fecha mexicana y su significado de este calendario. 55-49-18-82, 55-49-18-82, con el maestro Juan Ansaldo Meneses, que por cierto, pues ya se inició el remate, décimo remate de libros en el Auditorio Nacional, y por allá va a tener un local la revista SEACAT. Ahí los pueden encontrar. Díganles ustedes que son radioescuchas de este programa Del Campo y de la Ciudad, para que les hagan un descuento. Y pues a partir del martes pasado, 22 de marzo, hasta la próxima semana, martes 29 de marzo, de 11 de la mañana a 19 horas, estará este décimo remate de libros, y ahí estará en el local 205, en el segundo piso, SEACAT, Asociación Civil, con esta agenda y otros libros, discos, videos que tiene. Y pues vayan para leer, sobre ahorita hay tiempo, a lo mejor en vacaciones, de leerse un librito. Vayan a conseguirlo a muy buen precio, hay hasta de casi regalados, hay trueque de libros también en esta, pues, remate de libros en el Auditorio Nacional. Repetiremos esta invitación en un rato más, por si no tomó nota, pero vamos a la música. Vamos a abrir ya con la música de los Guairapamushka, y esto es algo instrumental. Paisaje Llanero es música instrumental de Venezuela que retoma este grupo, y en un momento, cuando regresemos de esta pieza musical, daré el nombre de los actuales integrantes. Los Guairapamushka de Zacatecas, este excelente grupo que vale la pena conocer más, tanto su trayectoria, ya me imagino las primeras grabaciones, si es que las hay por ahí, y pues también este valioso trabajo que han hecho recientemente en el año 2010, pues como una expresión de resistencia cultural. En los últimos años se ha dado un proceso de recomposición, y finalmente este conjunto está integrado por Alejandra Aguilera Miranda, Verónica Dávila Navarro, Adrián Villagómez Meraz, Antonio Dueñez Ávila, César Ortiz Estrada, Ignacio Rosales Encina, Esaúl Arteaga Domínguez y su director, José Manuel Pinedo Chávez. Y claro, para este trabajo especial de la antología que estamos presentando el día de hoy, pues los acompañaron muchos otros músicos invitados, entre ellos Josafat Puentes Vargas en el arpa, en algunas piezas musicales, Manuel Martínez Domínguez, violín segundo y saxofón soprano en uno de los temas de Víctor Jara, Manifiesto. También instrumentistas de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como Edgar Fabián Montañez Jasso en el violín primero y segundo, Francisco Javier Arias Vadillo en la viola, Óscar Antonio Pinedo Nava en la viola, Osvaldo González Nava en el contrabajo, y voces en algunos de los temas como la de María Alma Ríos Treto, Estanislao Noriega López, José Joaquín Correa, y el conjunto Estampa Norteña, que participa en algunos también, en algunos de los temas, como el que acabamos de escuchar, y está integrado por José María Rodríguez Ibarra en el bajo, Francisco Zapata de la Rosa, batería, Esteban Noriega Picasso en el acordeón, Estanislao Noriega López en el bajo sexto y voz. Y pues vamos a seguir disfrutando de este hermoso trabajo, pues producido por estos amigos, por este grupo que resiste y lucha allá en Zacatecas, y producido por la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. Pues es un muy buen trabajo, porque trae bastante información acerca de las luchas por la tierra también en el estado, y pues iremos compartiendo parte de esta información pues a lo largo de este programa especial del campo y de la ciudad del día de hoy grabado. Y pues este movimiento social cobró sobre todo fuerza en los años 70, llegó a cobrar gran importancia local, ya que el Frente Popular de Lucha de Zacatecas tuvo la capacidad de aglutinar al campesinado pobre de una gran parte del territorio zacatecano y despertar la simpatía de su población pobre, logrando la repartición efectiva de miles de hectáreas de tierra por los diferentes rumbos del estado, amenazando con extenderse regionalmente. Y pues ahí estuvieron presentes siempre en esas luchas los Guairapamushka. Y en relación a la importancia que tuvo el movimiento social, dejemos que algunos de sus protagonistas, como Carlos Rebeles, Deli George y Luis Medina Lizalde, nos comenten. Luis Medina, por ejemplo, nos habla o nos comenta, y podemos leer en el folleto de este disco: en cuanto a la propiedad latifundista, nosotros le dimos la batalla a la oligarquía que quitaba y ponía gobernadores. Era el sector social más poderoso de la entidad y, sin embargo, se llevó a cabo el reparto de la tierra de grandes haciendas que eran emblemáticas del latifundismo, como las de Pozo Hondo, La Quemada, Boquilla del Carmen, Casablanca, Troncoso, entre otras. Creo que el nivel de vida de los pobres de ahora es más decoroso, con todo hoy que no se ha resuelto el problema de la productividad de la tierra. Ya no se viven las situaciones que vivimos en La Quemada, donde la muerte de una persona ponía a todo el mundo a buscar tablas y clavos para hacerle su ataúd, en donde de veras la pobreza gritaba su existencia a los cuatro vientos. Entonces creo que sí se produjo la liquidación de ese sector atrasado que instalaba Zacatecas en la inmovilidad social. Por otro lado, generó cambios políticos, Sin ese desplazamiento, difícilmente hubieran arribado gobiernos como el de Cervantes Corona, el de Genaro Borrego y el de Romo. Estos gobernantes ya no tuvieron como catapulta a los propietarios del campo. Todo ello inauguró una etapa con perfiles más urbanos y más en su condición de delegados de los pinos, menos vinculados a los intereses locales inmediatistas como eran los anteriores. Por eso creo que sí fue muy rico y muy trascendente el proceso, pues nos comenta Luis Medina, y ahora que habla de Boquilla del Carmen, de esta hacienda emblemática, para darnos cuenta pues de en qué consistió este movimiento social, vamos a pues escuchar un corrido titulado así, Corrido de la Boquilla del Carmen, con letra anónima y la música de José Joaquín Correa, con los Guairapamuscas, porque aunque estos son movimientos sociales locales, creo que pues revisten importancia nacional y también debemos de conocer y saber qué pasó en esos lugares. Si no de otra manera, pues solo queda en la tradición oral, en las historias orales, este tipo de luchas. Pero aquí el registro a través de este corrido. Año del 75, lo habrán oído mentar. Fue invadida la Boquilla por el Frente Popular. La gente de la quemada fue la que todo empezó. Siguió la Boquilla y hasta el Tigre le entró. La universidad completa le dio apoyo al campesino para seguir en la lucha y seguir siempre el camino. Andaban los estudiantes con mucho empeño y afán para que los pobres puedan tener en donde sembrar. Con sacrificios enormes, pero están muy decididos, niños, mujeres y hombres. Están a los cuatro vientos, que a veces ni el sol se ataja, pero están muy decididos y dicen que no se raja. Los estudiantes con ellos les dicen que no desmayen. Nosotros les ayudamos para sembrar esos valles. Vuela, vuela, palomita, párate en aquella silla. Estas fueron las mañanas de la hacienda La Boquilla. Son las 5 de la mañana con 26 minutos aproximadamente, porque estamos dejando este programa grabado del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XEPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, eso sí, los podemos recibir para contestarlos la próxima semana, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Y bueno, seguimos con este conjunto de los guairas, o también el guairapamuisca, se conocieron así allá en Zacatecas, y pues daba siempre este grupo a las movilizaciones sociales un toque festivo. Se hacía presente musicalmente en las comunidades y colonias en donde se desarrollaba la lucha política, en las marchas, en los mítines, en la toma de oficinas gubernamentales, en las invasiones de tierras, alentando de esa forma a los hombres, mujeres y niños que estaban expuestos a toda clase de inclemencias temporales, lluvia, sol, frío, tolvaneras, con el temor constante de ser desalojados, y desalojados violentamente, como ocurrió en varias ocasiones. El campesino Estanislao Noriega, originario de Trancoso, Zacatecas, recuerda: el ejército fue quien acordonó el área, pero participaron todas las fuerzas represivas, los judiciales, la policía fiscal, todos los tránsitos, todas las policías, pues, se encargaron de echar cuerazos, principalmente la judicial y los tránsitos. Y el ejército acordonaba toda el área. Golpearon inmisericordiamente a hombres, mujeres y niños, hasta mujeres embarazadas. Inclusive provocaron el aborto de algunas mujeres, entre ellas Guadalupe Hernández, mejor conocida como Lupe la Zurda. Fueron golpeadas sin ninguna compasión. Lo sacaron en la mañana a las 5, todavía dormidos, totalmente desarmados, nomás con sus herramientas de trabajo, una pala, un hacha, un machete, y algunas gentes que tenían sus carabinas de postas, pero no era para tanto. Nunca se pensó que fueran a actuar de esa forma. Y otra, la gente estaba dormida en la mañana, cuando entran. Ya cuando avisaron por medio del hablador, ese altavoz, era porque ya estaba encima la policía. Algunos los sacaron todavía dormidos de los jacalitos. Los sacaban a golpes. Fue algo infame, porque era mucho movimiento para aplastar a los pobres campiranos que no tenían la oportunidad de defenderse, y además, aun cuando tuvieran algún arma, pues, ¿cómo se defendían de toda esa gente cuando esos venían todos armados? Y su único pecado era que querían la tierra. Entonces se hizo un gran movimiento. La indignación de Trancoso fue grande. En ese momento pararon el tráfico y fue todo un desorden. De allí nace ese coraje. Ese fue el motivo que me hizo incorporarme a la lucha. Y bueno, en las peores condiciones la gente en la lucha tenía que resistir con sus escasas pertenencias, sin cama, sin techo, muy poco abrigo, comiendo lo que la naturaleza les daba, en ocasiones ratas de campo, víboras, nopales, raíces y diversas hierbas que se comían o tomaban en forma de té. Entonces la función de los guairas era, pues, acompañar con música, y ese acompañar lo apreciaban campesinas y campesinos, estudiantes pobres y colonos desposeídos, con variados significados, como solidaridad humana, como respaldo universitario, como alegría esperanzadora. En determinados momentos, los guairas sintetizaban el rostro de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El grupo divulgó el sentir de los que no tenían voz, de los que no eran escuchados en sus dolencias y sus deseos vehementes de transformar al Zacatecas y México injustos, y lo expresó con el idioma del canto y la música, profundamente humana, la gente más humilde que participó en ese gran movimiento social que sacudió el territorio zacatecano, los identificó como los músicos del pueblo. Y con estos músicos del pueblo, pues vamos a escuchar otro corrido, 4 de mayo del 75, en el que Estanislao Noriega pues nos precisa algunos de los datos que comenta en este texto que acabamos de leer. A ver qué les parece. Válgame el santo niñito, ¿qué es lo que estará pasando? ¿El diablo se apareció o el mundo se está acabando? Después de tantas promesas, decidimos invadir el potrero de los charcos y esas tierras repartir. Año del 75 que nadie podrá olvidar, pues con lujo de violencia fueron a desalojar. Todos sus secuaces, amanecí don Jesús. Hacían los preparativos el día de la Santa Cruz. Sangriento 4 de mayo, todavía no amanecía. Nos cayó la federal y toda la policía. De golpe nos se ufanaron soldados y policías. A quien defensa no tiene, con las dos manos vacías. Sin compasión, como si fuera la guerra, y nos gritaban ladrones porque queríamos la tierra. Aquel llanto de los niños, cuadro tan desgarrado. Sus madres heridas, casi muertos de terror. Don Luis Saucedo quedó como besando la tierra. Petrita con un machete hirió al capitán Becerra. Cayó por los golpes de culata, pero murió con honor por la causa de Zapata. La gente que es de coraje no se deja amedrentar, que se hicieron más fuertes con el Frente Popular. Fue la brutal represión para hacernos desistir. después regresamos a invadir. Dijo Barrancas a Ojitos que todos lleven talache. Vamos a la Palma Grande, vamos a tumbar huizache. No tumbes esos nopales. Si sigues con tus empeños, te mando a los federales. Ordenaron su aprehensión sin tener recato alguno. Prisión federal del campo número uno. Hombres de mi convicción, por esto jamás claudican. Enseguida fue su turno de Ricardo la canica. Laura Efraín y Azucena, Nacho Enoclo era Aguilera, Pablo Macías y Tonino, también Arturo Rivera. Pues aquí con los Guairapamushka de Zacatecas, este corrido de Estanislao Noriega. Estaremos compartiendo algunas otras composiciones de este autor más adelante, pero lo prometido es deuda. Quedamos de pasar íntegramente el discurso del expresidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, que pronunció a la nación el 18 de marzo de 1938. Esto a petición de varios amigos radioescuchas que la semana pasada pues nos estuvieron llamando porque solo transmitimos un fragmento y lo quieren tener pues ya sea copiado, o nos preguntaban en dónde conseguirlo. Hoy ojalá lo puedan grabar, trataremos también de subirlo al podcast para que posteriormente lo puedan bajar. Entre ellos Darío Rendón Aguilar, que nos llamó de Iztacalco para felicitar al programa, y dice que acerca de la expropiación no esperemos del gobierno ni de la izquierda mexicana nada, sino de la organización de los trabajadores. Deberían de pasarse, de radiarse más seguido estos audios para crear conciencia. Pues hoy se va otra vez, ya que nos lo solicitaste, Darío Rendón, gracias. Álvaro Morales de Xochimilco, escuchando como desde hace muchos años este programa y feliz por escuchar el discurso del general Cárdenas. Ojalá lo pasaran más seguido para tomar conciencia de este país que se encuentra en bancarrota, y pues hay que pasar más de estos audios completos de este tipo para recordar la historia y para tomar conciencia de este tipo de audios. Juan Luis Rocha Martínez de Tecámac también dice que para mí este discurso es altamente satisfactorio. Don Lázaro Cárdenas es una persona que se ganó la gloria. Si viviera ahora, se volvería a morir del coraje al ver tanto lo malo que están haciendo ahora los gobernantes con nuestro país. Es una vergüenza que nos vendan la gasolina tan cara. Dice, no hay un presidente honesto, necesitamos otro Cárdenas que venga a poner orden. Y el maestro Ángel Raúl Peña de Puebla también pues nos solicitó el discurso completo de Lázaro Cárdenas, felicita por el programa y agradece el esfuerzo. Gracias a ustedes, y pues aquí está, ojalá lo puedan escuchar o grabar. Nuevamente va para ustedes este mensaje de Lázaro Cárdenas del Río. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación

Todo esto en cuanto sean necesarios a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Artículo segundo. La Secretaría de la Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda, como administradora de los bienes de la Nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes en materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo. Artículo tercero. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas de conformidad con lo que dispone los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites legales en la Tesorería de la Federación. Artículo cuarto. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese. Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Secretario de la Economía Nacional, Efraín Buenrostro. Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Eduardo Suárez. Al ciudadano secretario de la Presidencia, licenciado Raúl Castellanos, para que lo comunique desde luego. Al ciudadano secretario de Gobernación, licenciado Ignacio García Téllez, para su conocimiento y efectos. Del campo y de la ciudad, en Radio Educación, transmitiendo pues este discurso del general Lázaro Cárdenas del Río. Lo bueno que hablaba rapidito y concreto, si no nos hubiera dado tiempo de transmitirlo antes del himno nacional el día de hoy en el programa. Ojalá haya sido de su agrado, y pertenece a la colección Voz Viva de México, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. También el día de hoy queremos compartir algunos correos del público que nos han llegado y luego por cuestiones de tiempo no podemos transmitir. Hoy hay la oportunidad y agradecemos a Enrique Elizalde Reyes, pues que el 3 de marzo nos envió este correo. Buen día, reciban saludos desde Río Verde, San Luis Potosí. ¿Me podrían dar información del programa o títulos de libros que recomendaron este 3 de marzo? Ya que se va la señal y no es posible escuchar completo parte de su programa del campo y de la ciudad. Alcancé a escuchar que se refería acerca del año nuevo de acuerdo a nuestra civilización pasada. Los felicito por el contenido y la objetividad con que realizan su programa y a los conductores. Los escucho desde hace tiempo por la radio. Agradezco su atención y espero me proporcionen la información. Con todo gusto, fíjate que el calendario mexicano y la información que de él transmitimos semana a semana en este programa es de CEACAT, Asociación Civil, que lo edita año con año, y te proporcionamos su teléfono de CEACAT aquí en la Ciudad de México, 55 49 18 82. Pero también CEACAT va a estar esta semana en un local del remate de libros en el Auditorio Nacional, pero Paula Rita tiene la información y nos la proporciona en este momento. ¿De qué se trata, Paula? Se llevará a cabo el 10º remate de libros en el segundo piso del Auditorio Nacional, del 22 al 29 de marzo, de 11 a 19 horas, con excepción del día 25 de marzo, que será hasta las 23 horas. CEACAT se encontrará en el local 205. Muy bien, pues es otra oportunidad de conseguir el material de CEACAT, no solo del calendario mexicano. Tienen amplia bibliografía sobre el tema que con gusto te atenderán. Gracias, gracias Enrique, y pues comunícate si no puedes venir a la ciudad con ellos directamente. Vamos, son las 6 de la mañana en punto, es momento de pasar con nuestro himno nacional mexicano. Thank you. Pues son las 6:02 a.m. Estamos en un programa especial grabado del campo y de la ciudad en Radio Educación en este Jueves Santo 24 de marzo del 2016. Y pues después de este discurso del general Lázaro Cárdenas del Río, vamos a continuar con el repertorio de este grupo, el Guairapamushka o los Guairas, de allá del estado de Zacatecas, que tienen una antología muy interesante, un repertorio amplio de música latinoamericana y mexicana, que han incluso rescatado, están haciendo investigación, y pues nos alienta mucho y nos da mucho gusto transmitir su trabajo. En el repertorio de la agrupación, varias canciones fueron emblemáticas de la rebeldía manifiesta. La Muralla, un poema de Nicolás Guillén musicalizado por el grupo Quilapayún. La canción difundida en México por Inti Illimani a Simón Bolívar, era obligada. Varios temas que le fueron compuestos al Che Guevara como El Aparecido y Hasta Siempre, México 68 de Ángel Parra, así como corridos que los mismos campesinos componían y cantaban. Pero también se daba el proceso inverso. Campesinas y campesinos entonaban cantos sobre sus expresiones de lucha y corridos acerca de personajes de la revolución, lo mismo que canciones de Víctor Jara, Daniel Biglietti, Violeta Parra, Óscar Chávez y Víctor Jara. En referencia a ello, el campesino Estanislao Noriega nos manifiesta: en esas noches en las que teníamos que pasarle en vela para cuidarnos de represiones, entre nosotros nos dábamos ánimo cantando canciones como esa de Nacho Bernal, el corrido a Rubén Jaramillo, corridos a Francisco Villa y Emiliano Zapata. Esas eran de las indispensables, y tantas otras canciones que se nos han ido borrando de la mente por falta de tocarlas. Había otras que cantábamos en esos ratos y que las aprendimos de los guairas: La Petaquita, La Carta, Río de Sangre, las tres de Violeta Parra, Los Ejes de mi Carreta, canciones muy bonitas como A Desalambrar y otras dedicadas al Che. Nos gustaban esas canciones y ya después también nosotros las aprendimos. Todavía nos gustan, no se imaginan cuánto. Esto lo dice Estanislao Noriega, quien pues también compuso la canción que vamos a escuchar a continuación, Lucha por la Tierra. ofensa no la olvido. Mas te advierto, Jesús López, sigue la lucha trancoso. Aunque tengas tus madrinas como al Leobardo Reynoso, con la bola de bandidos, con ellos te protegía. Cuando era gobernador José Rodríguez Elías, a la sangre derramada fue la que nos incitará a seguir con fe en la lucha. ¡Que viva Lucio Cabañas! Ya con esta me despido, los que andamos en el frente, que luchamos por la tierra y un gobierno más decente. Los Guairapamushka, este conjunto musical al que estamos recordando y recobrando el día de hoy aquí en Del Campo y de la Ciudad, con esta música pues del Estado y música latinoamericana también. Y en este contexto queremos compartir con ustedes un documento que ya no pudimos leer la semana pasada, que era fechado precisamente ese día, el jueves pasado, 17 de marzo, pero de 1919. Pues es una carta pública que Emiliano Zapata dirigió a Venustiano Carranza. Fue el último documento rubricado por Emiliano Zapata, quien fue asesinado en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de ese mismo año. Y en dicha misiva, el caudillo del sur planteaba verdades amargas sobre la situación del país. Creemos muy oportuno este documento, ya que en marzo fue elaborado, en 1919, y posteriormente, pues ya que el próximo 10 de abril estaremos recordando un aniversario luctuoso más del asesinato del general Emiliano Zapata, un asesinato a traición, y que mucho nos puede también decir este documento, esta carta, pues que a lo mejor desde que escribió estas líneas se empezó a gestar esa traición, si no es que desde endenantes, como dicen allá en el pueblo de Anenecuilco. En la carta se puede leer lo siguiente. Vamos a compartirla y esperamos les guste y nos tengan tolerancia, porque es un poquito larga, pero creo que es un documento muy importante que debemos conocer. República Mexicana, Ejército Libertador, Cuartel General del Ejército Libertador en el Estado de Morelos, 17 de marzo de 1919. Al ciudadano Venustiano Carranza, México, Distrito Federal. Como ciudadano que soy, como hombre poseedor del derecho de pensar y hablar alto, como campesino conocedor de las necesidades del pueblo humilde al que pertenezco, como revolucionario y caudillo de grandes multitudes, que en tal virtud, y por eso mismo he tenido oportunidad de reconocer las reconditeces del alma nacional y he aprendido a escudriñar en sus intimidades y conozco de sus amarguras y de sus esperanzas, con el derecho que me da mi rebeldía de 9 años, siempre encabezando huestes formadas por indígenas y por campesinos, voy a dirigirme a usted, ciudadano Carranza, por vez primera y última. No hablo al presidente de la República, a quien no reconozco, ni al político del que desconfío. Hablo al mexicano, al hombre de todo sentimiento y de razón, a quien creo imposible no conmuevan alguna vez, aunque sea un instante, las angustias de las madres, los sufrimientos de los huérfanos, las inquietudes y las congojas de la patria. Voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho. Desde que en el cerebro de usted germinó la idea de hacer revolución, primero contra Madero y después contra Huerta, cuando vio que aquel caía más pronto de lo que había pensado, desde que concibió usted el proyecto de erigirse en jefe y director de un movimiento que con toda malicia denominó constitucionalista, desde entonces pensó usted primero que nada en encumbrarse, y para ello se propuso usted convertir la revolución en provecho propio y de un pequeño grupo de allegados, de amigos o de incondicionales que lo ayudaron a usted a subir y luego lo ayudasen a disfrutar el botín alcanzado, es decir, riquezas, honores, negocios, banquetes, fiestas suntuosas, bacanales de placer, orgías de hartamiento, de ambición de poder y de sangre. Nunca pasó por la mente de usted que la revolución fuera benéfica a las grandes masas, a esa inmensa legión de oprimidos que usted y los suyos soliviantan con sus prédicas. Magnífico pretexto y brillante recurso para oprimir y para engañar. Sin embargo, para triunfar, fue preciso pregonar grandes ideales, proclamar principios, anunciar reformas. Pero para poder evitar que la conmoción popular, peligrosa arma de dos filos, se volviese contra el que la utilizaba y la esgrimía, para impedir que el pueblo, ya semilibre y sintiéndose fuerte, se hiciera justicia por sí mismo, se ideó la creación de una dictadura a la que se dio el nombre novedoso de dictadura revolucionaria. Se encontró luego la fórmula apropiada. Se pronunciaron palabras sugestivas, eran precisas, indispensables, la unidad de dirección y de impulso, la cohesión entre los revolucionarios, la rapidez para concebir, la energía y la prontitud para ejecutar. Todo eso que no podrá tener cabida en una asamblea deliberante, se otorgó a un solo hombre, que fue usted, y desde entonces fue el único amo de las filas del constitucionalismo. Para hacer triunfar las reivindicaciones libertarias de la revolución, se necesitaba un dictador, se dijo entonces. Los procedimientos autocráticos eran inevitables para imponerse a una sociedad refractaria a los principios nuevos. En otros términos, la fórmula de la política llamada constitucionalista fue esta: para establecer la libertad hay que valerse del despotismo. Sobre estos sofismas se fundó la autoridad de usted, el absolutismo y la omnipotencia de usted. ¿Cómo y de qué forma ha hecho usted uso de esos exorbitantes poderes que habían de traer el triunfo de los principios? Aquí es preciso, para no pecar de ligero, analizar con calma y pasar revista retrospectiva a los hechos desarrollados durante la ya bien larga dominación de usted. En el terreno económico y hacendario, la gestión no puede haber sido más funesta. Bancos saqueados, imposiciones de papel moneda una, dos o tres veces, para luego desconocer, con mengua de la República, los billetes emitidos. El comercio desorganizado por estas fluctuaciones monetarias, la industria y las empresas de todo género agonizando bajo el peso de contribuciones exorbitantes, casi confiscatorias, la agricultura y la minería pereciendo por falta de garantías y de seguridad en las comunicaciones, la gente humilde y trabajadora reducida a la miseria, al hambre, a las privaciones de toda especie, por la paralización del trabajo, por la carestía de los víveres, por la insoportable elevación del costo de la vida. En materia agraria, las haciendas cedidas o arrendadas a los generales favoritos, los antiguos latifundios de la alta burguesía, reemplazados, en no pocos casos, por modernos terratenientes que gastan charreteras, quepí y pistola al cinto, los pueblos burlados en sus esperanzas. Ni los ejidos se devuelven a los pueblos que en su inmensa mayoría continúan despojados, ni las tierras se reparten entre la gente de trabajo, entre los campesinos pobres y verdaderamente necesitados. En materia obrera, con intrigas, con sobornos, con maniobras disolventes y apelando a la corrupción de los líderes, se han logrado la desorganización y la muerte efectiva de los sindicatos, única defensa, principal baluarte del proletariado en las luchas que tiene que emprender por su mejoramiento. La mayor parte de los sindicatos solo existen de nombre. Los asociados han perdido la fe en sus antiguos directores y los más conscientes, los que valen, se han dispersado llenos de desaliento. Hoy se trata, al parecer, de infundirles vida nueva, pero con miras políticas, como siempre, y bajo la corruptora sombra del poder oficial. Acabamos de ver mítines obreros presididos y patrocinados por un gobernador de provincia bien conocido como uno de los servidores incondicionales de usted. Y ya que se trata de combinaciones de orden político, asomémonos al terreno de la política en el que usted ha desplegado todo su arte, toda su voluntad y toda su experiencia. ¿Existe el libre sufragio? Mentira. En la mayoría, por no decir en la totalidad de los estados, los gobernadores han sido impuestos por el centro. En el Congreso de la Unión figuran como diputados y senadores, criaturas del Ejecutivo, y en las elecciones municipales los escándalos han rebasado los límites de lo tolerable y aún de lo verosímil. En materia electoral, ha imitado usted con maestría y en muchos casos superando a su antiguo jefe, Porfirio Díaz. Pero, ¿qué digo? En algunos estados no se ha creído necesario tomarse siquiera la molestia de hacer elecciones. Allí siguen imperando gobernadores militares impuestos por el Ejecutivo Federal que usted representa. Y allí continúan los horrores, los abusos, los inauditos crímenes y atropellos del periodo preconstitucional. Por eso decía yo al principio de esta carta que usted llamó con toda malicia al movimiento emanado del Plan de Guadalupe, Revolución Constitucionalista, siendo así que en el propósito y en la conciencia de usted estaba el violar a cada paso y sistemáticamente la Constitución. No puede darse, en efecto, nada más anticonstitucional que el gobierno de usted, en su origen, en su fondo, en sus detalles, en sus tendencias. Usted gobierna saliéndose de los límites fijados al Ejecutivo por la Constitución. Usted no necesita de presupuestos aprobados por las cámaras. Usted establece y deroga impuestos y aranceles. Usted usa de facultades discrecionales en guerra, en hacienda y en gobernación. Usted da consignas, impone gobernadores y diputados, se niega a informar a las cámaras, protege al pretorianismo y ya ha instaurado en el país desde el comienzo de la era constitucional hasta la fecha una mezcla híbrida de gobierno militar y de gobierno civil, que de civil no tiene más que el nombre. La soldadesca llamada constitucionalista se ha convertido en el azote de las poblaciones y de las campiñas. Según confesión de los más altos jefes de usted, nada menos que el secretario de guerra, José Agustín Castro. La revolución se extiende y nuevos rebeldes aparecen cada día, en gran parte debido a los excesos y desmanes de jefes sin honor y carentes de todo escrúpulo que, olvidando su carácter de guardianes del orden, son los primeros en trastornarlo con sus crímenes y sus actos de vandalismo. Esa soldadesca en los campos roba semillas, ganados y animales de labranza. En los poblados pequeños incendia o saquea los hogares de los humildes, y en las grandes poblaciones especula en grande escala con los cereales y semovientes robados, comete asesinatos a la luz del día, asalta automóviles y efectúa plagios en la vía pública a la hora de mayor circulación en las principales avenidas, y lleva su audacia hasta construir temibles bandas de malhechores que allanan las ricas moradas, hacen acopio de alhajas y de objetos preciosos, y organizan la industria del robo a la alta escuela y con procedimientos novísimos, como lo ha hecho ya la célebre mafia del automóvil gris, cuyas feroces hazañas permanecen impunes hasta la fecha, por ser directores y principales cómplices personas allegadas a usted o de prominente posición en el ejército, hasta donde no puede llegar la acción de un gobierno que se dice representante de la legalidad y del orden. Y sin embargo, usted acaudilló a todos esos hombres, usted, su primer jefe, usted sigue siendo el responsable ante la ley y ante la opinión civilizada de la marcha de la administración y de la conducta del ejército, y sobre usted recaen esas manchas y a usted salpica ese lodo. ¿Con cuánta razón los gobiernos extranjeros no tienen confianza en el de usted, y con qué justo motivo el de Francia se ha negado a recibir al enviado constitucionalista, considerándolo como el representante de una facción y no como el funcionario de un gobierno? Las naciones extranjeras recuerdan la conducta de usted durante el periodo del gran conflicto guerrero y no tienen para usted sino recelos, desconfianza y hostilidad. Usted protestó ser neutral y se condujo como furioso germanizante, permitió y asusó la propaganda contra las potencias aliadas, protegió el espionaje alemán, obstruccionó y perjudicó el capital, los intereses y las finanzas de los extranjeros hostiles al Kaiser. Usted, con sus desaciertos y tortuosidades, con sus pasos en falso y sus deslealtades en la diplomacia, es la causa de que México se vea privado de todo apoyo por parte de las potencias triunfadoras, y si alguna complicación internacional sobreviene, usted será el único culpable. Usted ha orillado a nuestro país a la ruina, en lo económico, en lo financiero, en lo político y en el orden internacional. La política de usted ha fracasado ruidosamente. Usted ofreció y anunció que por medio de un régimen dictatorial que disfrazó con el nombre de Primera Jefatura, haría la paz en la República, mantendría la cohesión entre los revolucionarios, consolidaría el triunfo de los principios de reforma. La paz no se ha hecho ni se hará nunca con los procedimientos que usted emplea y con el desprestigio que sobre usted pesa. Los revolucionarios, los de la facción constitucionalista, los que usted ofreció unir, están cada vez más desunidos. Así lo confesó usted en su último manifiesto, y en cuanto a los ideales revolucionarios, yacen maltrechos, destrozados, escarnecidos y vilipendiados por los mismos hombres que ofrecieron llevarlos a la cumbre. Nadie cree ya en usted, ni en sus dotes de pacificador, ni en sus tamaños como político y como gobernante. Es tiempo de retirarse, Es tiempo de dejar el puesto a hombres más hábiles y más honrados. Sería un crimen prolongar esta situación de innegable bancarrota moral, económica y política. La permanencia de usted en el poder es un obstáculo para hacer obra de unión y de reconstrucción. Por la intransigencia y los errores de usted, se han visto imposibilitados de colaborar en su gobierno hombres progresistas y de buena fe que hubieran podido ser útiles a México. Esos hombres, esos intelectuales, esa juventud letórica de ideales, esa gente nueva, no mancillada, no corrompida ni gastada, esos revolucionarios de ayer, se han apartado de la cosa pública llenos de desencanto. Esos jóvenes que se han iniciado en los grandes principios de la revolución y sienten infinita ansia de realizarlos, esos enamorados del ideal que hoy llevan el alma impregnada de anhelo por un gobierno serio, honrado, fuerte, impulsado por anhelos generosos y atento a cumplir los compromisos contraídos en hora solemne. Devuelva usted su libertad al pueblo, ciudadano Carranza. Abdique usted sus poderes dictatoriales. Deje usted correr la savia juvenil de las generaciones nuevas. Ella purificará, ella dará vigor, ella salvará a la patria. Y si usted, como simple ciudadano, puede colaborar en la magna obra de reconstrucción y de concordia, sea usted bienvenido. Pero por deber y por honradez, por humanidad y por patriotismo, renuncie usted al alto puesto que hoy ocupa y desde el cual ha producido la ruina de la República. Nuevos horizontes se presentan para la patria. El señor doctor don Francisco Vázquez Gómez, hombre conciliador y antigente, antiguo y firme revolucionario, invita a la unión a los mexicanos y ya ha encontrado una fórmula de unificación y de gobierno, dentro de la que caben todas las energías sanas, todos los impulsos legítimos, el esfuerzo de todos los intelectuales de buena fe y el impulso de todos los hombres de trabajo. Bajo esa nueva dirección se podrá hacer patria, se fundará una paz definitiva, se reorganizará el progreso, se consolidará un gran gobierno de la unificación revolucionaria. Y para allanar esa obra, que de todas maneras habrá de realizarse, solo hace falta que usted cumpla con un deber de patriota y de hombre. Retirándose de lo que usted ha llamado primera magistratura, en la que ha sido usted tan nocivo, tan perjudicial, tan funesto para la República. Emiliano Zapata. Y bueno, esta carta, fechada el 17 de marzo de 1919, se encuentra depositada en el Archivo General de la Nación, y pues es muy preciso recomendarla en este contexto de que se acerca un 10 de abril más el asesinato de el general Zapata, y también, por cierto, aniversario de nuestro programa Del Campo y de la Ciudad. Estaremos cumpliendo 27 años gracias a la participación de ustedes el próximo 10 de abril, y aunque no hemos preparado todavía un festejo organizado, pues aquí estaremos de la mejor manera celebrando, transmitiendo como siempre su programa Del Campo y de la Ciudad con la radioparticipación de ustedes. Así es que pues estén pendientes, por favor. Y pues vamos con música para relajar la palabra. Vamos con más música de este grupo Los Guairapamushka, con esto que se titula, muy a propósito de lo que acabo de leer, Al Pueblo y su Esperanza, letra de María Alemán y la música de Nicolás Acosta. Música. verás cómo vas quedando. Esos hombres tan valientes, todos los van traicionando. ¿Dónde está el jefe Zapata? Esa espada ya no brilla. ¿Dónde está el bravo del norte, que era don Francisco Villa? Yo no he visto candidato que no sea convenenciero. Cuando suben al poder, no conocen al obrero. Compañeros, a luchar, a salir de la desgracia y hacer la patria más rica que la mejor democracia. Unión de la fuerza santa de todito el mundo entero, más justicia y libertad y protección al obrero. Y energía, junta también la prudencia, eso es lo que el pueblo quiere y espera con impaciencia. Nosotros estamos hartos de mentiras e ilusiones y queremos un gobierno que sea de trabajadores. Ahora lo que pide del pueblo a este gobierno orejón, que bajen todos los precios en todita la nación. No alcanza para la vida, todo se vende muy caro, y es muy justo que abaraten o que pasen por el aro. Así como los soldados han servido para guerra, que den fruto a la nación y que cultiven la tierra. Ay, riata, no te revientes, es el último melón. Mucha sabiduría, más mejor quiero tener a comer todos los días. Hasta ahora labro la tierra y hago brotar la semilla, pero sabe Dios si pueda asegurar la tortilla. El oro no vale nada si no hay alimentación en la cuerda del reloj de nuestra generación. Dan la una, dan las dos, y el rico no más pensando cómo le hará su dinero a que se vaya doblando. Dan las siete de la noche y el pobre está recostado, duerme un sueño muy tranquilo porque se encuentra cansado. Si cría un cerdo, una gallina, un sinvergüenza lo roba y no puede reclamar porque lo echan a la loba. De todos estos abusos solo el recuerdo y habrá cuando el pueblo se decida, la justicia triunfará. Perdonen mis malos versos, mi sabiduría no alcanza para hacer otros mejores al pueblo y a su esperanza. Ya con esta me despido, porque nosotros nos vamos. Aquí termino mis versos, despierten ya mexicanos. del campo y de la ciudad en Radio Educación, y esperamos pues haya sido de su agrado la lectura de este documento histórico, esta carta de Emiliano Zapata a Venustiano Carranza, y también de esta música del grupo Los Guairas de Zacatecas. Sin embargo, tenemos propuestas e invitaciones. La Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, del proyecto de ecoturismo campesino, pues hicieron una asamblea o varias asambleas, porque son tres comunidades las que nos envían esta propuesta con los siguientes datos. Nos comentan, va dirigida a los productores de y al equipo de producción del programa del campo y de la ciudad, y nos comentan: los niños, jóvenes, adultos y ancianos de las comunidades y empresas de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, nos dirigimos a ustedes en primera instancia para agradecer el apoyo incansable que Radio Educación, a través de su programa del campo y de la ciudad, así como todo su equipo de trabajo, que nos han brindado desde el año 1999. Considerando este antecedente, nosotros sabemos que el próximo 10 de abril se celebra un aniversario más de este programa del campo y de la ciudad, y así también a finales del 2016 la red cumplirá ya 19 años, situación que nos motiva a realizar la siguiente solicitud y propuesta por estos años de caminar juntos en busca de cumplir objetivos comunes para la sociedad y el medio ambiente. Queremos que hagamos un viaje alusivo al festejo del aniversario del programa y de la conformación de la Red de Ecoturismo. Y este viaje lo proponen del 22 al 24 de abril del 2016, con un precio especial, casi de costos, nos dicen ellos, los amigos de la red. Y dice, pues todavía hay suficiente tiempo para que los radioescuchas puedan programar, ahorrar e inscribirse en este gran evento. Sin más por el momento, agradecemos su atención y esperamos sus amables respuestas y que participen. Envían abrazos. Es pues esta red de Las Margaritas, del ejido Las Margaritas, sitio arqueológico también, del ecoturismo de la Pompal y de la representación con Guadalupe Cinta Quino, también en otro de los ejidos de la red, Hilario Cinta Quino en Las Margaritas y de la Pompal, representado por el ciudadano Guadalupe Martínez Méndez, que tuvieron sus asambleas respectivas. Entonces pues está esta invitación y es prácticamente nos están invitando, si ustedes se animan y se junta un grupo numeroso, estaremos yendo por lo menos el equipo de los días jueves, y esperamos, ya está la invitación también hecha al compañero Marco Antonio Díaz, que se sume el equipo de los miércoles para acudir posterior al 10 de abril, del 22 al 24 de abril, a este recorrido especial, que tendrá un costo también especial. Están prácticamente al costo los precios de los guías, de los traslados, del transporte, para solidarizarse con nosotros, con esta gran familia del campo y de la ciudad, y que podamos en esta ocasión asistir y allá realizar también en los Tuxtlas, Veracruz, nuestro aniversario. Ustedes, si tienen quieren más información, pueden comunicarse a la red al 57-73-18-61, 57-73-18-61, y tienen una página en internet que es www.tuxtlas.org. Además hay un correo electrónico que es info@tuxtlas.org para que ustedes conozcan el itinerario que proponen, que es la red de ecoturismo, por si se animan a disfrutar de este paraíso en la selva veracruzana. A lo mejor por allá nos encontramos, si es que se junta un grupo numeroso, porque si no, no es costeable. Si se anotan solo algunos, así es que si usted está interesado en participar, llámeles a los amigos de la red, aquí en la Ciudad de México, al 57 73 18.61, seguramente a partir del próximo lunes, porque pues ahorita son las vacaciones y están en recorrido por allá en Veracruz. También nos mandaron un correo electrónico con otro de sus viajes que realizan ya de manera local en la zona del estado de Morelos, y pues vamos a darle información para quienes a lo mejor se pueden unir con ellos a participar en su próxima salida a esta, a visitar Zacualpan, una semblanza legendaria de leyendas vivas, plenas de matices culturales y de una calidez humana campirana. Y esto lo están proponiendo muy aparte de lo del aniversario, para el 2 y 3 de abril, del 2 al 3 de abril, con este viaje a Morelos. Morelos, esplendor y cultura, visitarán este pueblo, Zacualpan, con su multicolor tapizado en texturas, y pues ahí todavía se da el trueque. A lo mejor ustedes pueden conocer de qué manera los pobladores del lugar intercambian productos, mercancías, o ser parte de este trueque también de alguna manera. Y después visitarán los Jardines de México, que es pues ahora ya es un lugar muy muy recomendado, un entorno para toda la familia para contemplar y perderse en el aromático paisaje, y para disfrutar la belleza y tranquilidad. Y allí las flores, nos dicen, son para tocarse. Son 51 hectáreas de ensueño, 7 jardines temáticos. Y pues si ustedes están interesados en este recorrido, también con la experiencia de la red de ecoturismo comunitario y campesino que siempre va a los Tuxtlas Veracruz con las comunidades, pues está implementando estas salidas de manera pues local, de menos días y más cerca de la Ciudad de México. El teléfono nuevamente para más información: 57 73 18 61. Y ya vendrá Rubén Cruz de la red la próxima semana para platicarnos a detalle acerca de estos recorridos. Y pues gracias por participar aquí en Del Campo y de la Ciudad. Tenemos también algunos correos electrónicos que compartir con ustedes. Agradezco a Ignacio Márquez, amigo purépecha, que nos haya enviado también sus felicitaciones y una solicitud de participación en el programa. Nos vamos a poner de acuerdo, Ignacio, para que vengas al programa. De Enrique Lizalde también ya lo agradecimos, de Río Verde, San Luis Potosí, a CEACAT, Asociación Civil, que nos está recordando que esta semana, desde el pasado martes 22 y hasta el próximo 29 de marzo, se está llevando a cabo el 10º remate de libros en el vestíbulo del Auditorio Nacional. Y CEACAT se encuentra en el local 205, por si quieren pasar con ellos y recorrer pues todos los locales llenos de libros también. Por favor, vayan, es un buen lugar y no hay tráfico ahorita mucho en la Ciudad de México. Vayan al Auditorio Nacional. También enviamos un saludo hasta Mérida, Yucatán. Se está llevando por parte del grupo Moji, el Seminario de la Salud. Pues inició el 20 y terminará el próximo 26 de marzo, y nos iban a estar escuchando por la mañana. Este grupo Mojiac se encuentra en Anillo Periférico Sur, kilómetro 4, allá en Mérida, Yucatán. Y un saludo a todo el grupo que se inscribió al Seminario de la Salud con la doctora Ana María Mo y con la doctora Selmi Maigret. También nos estarán seguramente escuchando a través de nuestra emisora de FM allá en Mérida, Yucatán, que es XHYRE, en el 107.9 de FM. Estamos transmitiendo también esta programación y esta señal de Radio Educación para los amigos mayas de la zona de Yucatán, y en fin, para toda la ciudad de Mérida. Ojalá nos regresen sus comentarios, nos informen cómo les llega la señal, qué les está pareciendo nuestra programación. Pueden escribirnos en este programa a delcampoydelaciudad@hotmail.com, delcampoydelaciudad@hotmail.com. A continuación voy a leer también una convocatoria que desde el 29 de febrero pasado envió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre sus actividades en 2016. No hemos tenido la oportunidad de leer completa, nada más le hemos comentado, pero hoy pues queremos también compartirla con ustedes. 29 de febrero del 2016. Considerando, primero, que la grave crisis que sacude al mundo entero y que habrá de agudizarse, pone en riesgo la supervivencia del planeta y todo lo que puebla, incluyendo a los seres humanos. Segundo, que la política de arriba no solo es incapaz de idear y construir soluciones, también es una de las responsables directas de la catástrofe ya en curso. Tercero, que las ciencias y las artes son quienes rescatan lo mejor de la humanidad. Cuarto, que las ciencias y las artes representan ya la única oportunidad seria de construcción de un mundo más justo y racional. Quinto, que los pueblos originarios y quienes viven, resisten y luchan en los sótanos en todo el mundo son poseedores, entre otras, de una sabiduría fundamental, la de la supervivencia en condiciones adversas. Sexto, que el zapatismo sigue apostando en vida y muerte por la humanidad. La Comisión Sexta del EZLN y las bases de apoyo zapatistas convocan a artistas, científicos formales y naturales, a las y los compañeros de la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena y a cualquier ser humano que se sienta interpelado a las siguientes actividades. 1. Al festival y compartición Comparte por la Humanidad, que se celebrará de los días 17 al 30 de julio del 2016. Podrán participar todas y todos quienes tengan como práctica el arte. Para el zapatismo, artista es toda persona que reivindique su actividad como arte, independientemente de cánones, críticas de arte o críticos de arte, museos, wikipedias y demás esquemas especialistas que clasifican, es decir, excluyen las actividades humanas. El festival tendrá dos grandes eventos. Uno en el CIDESI San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y en las sedes y calendarios alternos que se implementen según la asistencia que se confirme. En él participarán todas las personas, grupos y colectivos que se hayan inscrito y yo hayan sido invitadas para tal efecto. La fecha límite para registrarse es el día 15 de junio del 2016. El correo electrónico para registro en esta actividad es comparte@ezln.org.mx. Lo repito, comparte@ezln.org.mx. Y pues el otro será en el Caracol de Oventic, Chiapas, México. En él participarán solo las bases de apoyo zapatistas con sus expresiones artísticas. Para ello, desde el mes de febrero y hasta el mes de junio del 2016, en las comunidades, regiones y zonas zapatistas, decenas de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas realizarán reuniones y festivales para decidir las formas de su intervención artística y seleccionar a quienes habrán de participar. La parte zapatista del festival iniciará el 17 de julio del 2016. La participación de artistas invitados y registrados podrá ser con su mismo arte o con una reflexión sobre tal. La entrada es libre, previo registro. Pues estas son algunas de las actividades que están en puerta, promovidas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para julio próximo. Vienen en un comunicado que envió el subcomandante insurgente Moisés desde las montañas del sureste mexicano el 29 de febrero pasado y que hasta hoy pudimos compartir con ustedes. Y bueno, vamos a despedir a los guairas,

y nos alimentas de verdad. Son diversas las especies que se ven por estos lares: negro, bayo, ojo de cabra, también criollo o San Francisco. De tradición en su casa por religión, el ñañú a su mesa la engalana la olla de barro llena de frijol con nopales. Deliciosamente acompañados con su salsa de molcajete y su tortilla hecha en casa por la mano experta de mi raza. Frijol de todos los tiempos que apareces en las fiestas y en las mesas más modestas. ¿Cómo no hablarles de ti? Compañero de los tiempos, de peregrinos y guerreros, de poetas y artilleros, de ministros de bondad. Frijol, que pintas la historia con sabor a gloria humilde, sencilla es tu grandeza, valorada en cada mesa del Valle del Mezquital. Frijol, platillo tan mexicano, te agradecemos, hermano, darnos tu esencia con bondad. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son palos de escuincle, alegres cantan y brincan, historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Gracias a todos por su participación aquí en Del Campo y de la Ciudad. A nombre de todo el equipo, Álvaro Mejía en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les deseo un feliz Jueves Santo e Intlanextia Intonatiu. Que su sol sea brillante. Nos escucharemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la mañana en una emisión más de su programa Del Campo y de la Ciudad. Mientras tanto, sigan con Radio Educación.